give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Vos estás escuchando Tararira. Tengo el disco ahí que vos trajiste de Bob Marley. Get up, stand up. Lo que pasa es que hay que mandarse unos caliboratos mientras escuchas eso. Y acá vamos picando con un poco de humor, como es característico de Radio El Empalme Rock. Que estaba analizando este tema es tu socio de Cabo Cañaveral, ahí, el Oveja. Empalme FM. My fear is my own. como que te deja en trance este No Woman No Cry Long Version, versión larga, casi sin mandarse nada, ¿no? Te adormece, tenés que despertarte, si no, sigue hasta la medianoche. El Darwin está en otra onda, escuchando en Perú. Capaz si se mandó un poco de ayahuasca, se transporta. Encontramos la excusa perfecta, ¿no? Para hacer este giro hacia Mar Abierto y entrar en la selección primera que tuvo el empalme, traída por el querido inolvidable amigo Jimmy en 2020, 2019 creo que fue, finales del 19, comienzo del 20. Me dijo, vos vas a hacer una radio, te traigo una selección de 1800 temas. Y lo primero que hicimos fue ingresarlo a la PC y luego empezar a escucharlos mientras tomábamos un vino. Y hoy tenemos que ponernos de pie y homenajear a dos asesores del empalme que no están, están en otra dimensión, seguramente escuchando. El querido amigo Jimmy y Henry Mullins, a quien pertenecía esta selección que trajo Jimmy desde San Carlos. Faces bathing in the screen light. She's so soft. cambalache del Silvio. Recuerdo claramente en los orígenes de dos humildes discotecas del lugar, Ecos y Tatos. Recuerdo humildemente que en esos comienzos estábamos haciendo una especie de dancing en la cancha de Senca con unos parlantes que habíamos conseguido. Estos tipos no estaban todavía girando. Y el inolvidable y querido amigo Gerardo Rodríguez, que le gustaba mucho esta canción que está sonando, me dice: podés pinchar a Alpha Bill y Sound Like a Melody. Sound Like a Melody. Sound like a melody, a melody, a melody. Trick of my mind to face this bathing in the screen light. She's so soft and warm in my arms. Creo que fueron de los primeros discos que compraron ambas discotecas. Alumnas de la primera. Alumnas de las primeras. Realidad 21 y la discoteca de Daniel Benítez, que no recuerdo el nombre. Si estás escuchando, como es habitual, no le va a gustar mucho a ninguno de los dos alumnos. Pero la historia más, un poco más, un poco menos, es así. Thank you. Bueno, ahí sí filtró uno del 93, ¿viste? Como de atrás de las bolsas entró ese. Incluso suena un poco más bajo, se ve que está desubicado ahí. Este Bad Bass, Giddy Up al Juju. Go, go. Cambalache, espero que no esté escuchando el maestro de DJs, el gurú Salvador Clariche, porque esto es, ¿cómo es que dice Jimmy? El cambalache del Silvio. Sí, el propio cambalache estamos haciendo acá. Entonces, espero para recordar solamente canciones de época. Recuerdo que lo que nadie recuerda es que corría la década del 80, pero ponele que haya sido antes, incluso 79, ¿no? Pero para mí era 80. Y el maestro Adolfo Peralta hacía esta canción que vamos a escuchar ahora en su teclado. Sería un Hammond. Un Hammond del 35. De nuevo, Barrabás. Atención gurú, atención gurú. En algún lugar de Sudamérica. Sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro, sincro. Atento gurú, en algún lugar de Sudamérica. Eran solo los que iban a los bailes de las incipientes discotecas locales, sino la gente que estaba online a través de Dique su disco en la vieja CB 152. En Palme FM. Es un resabio de las grandes orquestas y de los tanos. Bebú Silvetti, Lluvia de Primavera, era un éxito. ¿Te acordás, negro? En la vieja Radio Bichón. Cuando nosotros llegamos ya lo pasaban los locos. Así que si será viejo eso, ¿no? Es un resabio de las grandes orquestas de los años 30, 40 y 50. Y el que viene llegando... El cambalache del Silvio. tenés la app Sariz, hay errores en la transcripción de los temas. Hay que recordar que esta colección aparentemente la digitalizó Henry Mullins, pero después pasó por varias manos. Según lo que me contó Jimmy, esto lo rescató de una rocola. De manera que cuando alguien le puso los nombres, le erró. Porque Kalimba de Luna no es de Bonnie M. Bueno, ¿qué importa? 7 de este 13 de agosto de 2024, estás en el Empalme Radio Rock, Rock, Rock. estás escuchando La Esquisita Selección Musical de El Empalme Radio Rock. Desde algum ponto del globo Y para todo el arquipélago de La Y bajo la supervisión del ingeniero eléctrico Daniel Pintos. Si tenés uno bueno, hace un steel drum, se llama steel drum. Hace un buen steel drum. Y si está muy agujereado, lo dejás para horno afuera, para hacer pescado y mulas asadas. Empalme FM. You gotta keep a straight face when you're playing the fool. You gotta wear a smile when you're breaking the rules.

FM, buena música desde Los Palmares. Harvey, I can hear you, Harvey. Maria. Realize the man who says anything.